de los que dan la mano y en ella el alma se agita por lo cierto y entonces canta. De los que dan la mano y en ella el alma se agita por lo cierto y entonces canta. Continuamos en Al Mundo Le Falta un Tornillo y ahora nos vamos para otro rinconcito en el campo, pero nos vamos para ahí a las inmediaciones de Sauce para charlar con Silvia Guzmán y Álvaro Jaume, integrantes de la Comisión por un Canelones Libre de Soja Transgénica, sobre el trabajo que viene haciendo la Comisión en estos 5 años y también sobre bueno lo que está ocurriendo con la principal reivindicación que tiene esta comisión, que es liberar a Canelones de la soja transgénica y que de alguna forma gobierno departamental intentó como dar una respuesta a esta movida con el plan de ordenamiento territorial rural que no fue lo que estaba planteado, que era la liberación de la soja en todo el departamento, pero sí, bueno, en algunas parte del departamento. Buenos días, Silvia y Álvaro. Muchas gracias por estar en Al Mundo Le Falta un Tornillo. Gracias a ustedes por el contacto. Un saludo a toda la audiencia y seguimos en busca de ese tornillo de la humanidad. Bueno, cuéntenos un poquito en qué anda la comisión en estos 5 años, que bueno, retomando actividades, sí, con la sorpresa de que la reglamentación estaba. O sea, que el artículo que compete a la ley del POT, de uno de los artículos del POT, estaba reglamentada desde el 2020, eso ya lo habíamos hablado, y no se nos había avisado, los ojeros volvieron a plantar en la zona 1, que es zona de prohibición. Ahí está, y bueno. Entonces, a raíz de eso tuvimos reuniones con el nuevo presidente de la ADR, Agencia Rural de Desarrollo, Pablo González. Y estamos tratando de ponerle un parate a los ojeros, que ellos, con el poderío que los asiste, están quemando campos nuevamente en la zona de prohibida para plantar nuevamente soja. A raíz de ese silencio por parte de las autoridades, más allá de que nos prometieron hablar con ellos, notificarlos de dicha ley, no se ha hecho. Y el 18, las actividades más próximas que tenemos son el 18 de este mes, hacemos una gran barriada en Sauce, casa por casa, feria, comunicándole a la gente que está tapada de soja en plena ciudad de Sauce, que eso está prohibido, porque la gente no sabe, no se ha hecho promoción de esto. Ay. Y después una gran movida el 5 de octubre, porque otro tema es la prensa, que no nos abre las puertas como lo hacen ustedes y como lo hacen muchos otros compañeros. La prensa grande no tiene prohibido hablar del tema y no nos está dando corte. El 5 de octubre nos vamos a la puerta del Canal 10 a las 6 de la tarde, y bueno, donde pensamos congregar más de 100 personas, ese es nuestro sueño, con batuque, con música, con cartelería, con una performance, para llamar la atención y lograr que se nos haga una nota, ¿no? Que se visibilice el problema. Ahí está. Silvia, y nos contabas ahí de que, bueno, de parte de la Intendencia como que no están cumpliendo con la reglamentación, digamos. Nosotros le hicimos una entrevista a Pablo González posteriormente a la nota que tuvimos con ustedes y básicamente, en resumidas cuentas, planteaba como que bueno, que la gente no sabe, que hay que capacitarla. No sé qué es lo que ustedes opinan al respecto de lo que está sucediendo con la política departamental de cuidado de los bienes comunes. Bueno, opinamos que primero que nada que hay un doble discurso, segundo que hacer la plancha, segundo que el poderoso manda, tercero que si la gente no está en la calle, la gente no toma conciencia, es muy difícil pararlo, porque una cosa es una ley y otra cosa es que se cumpla. El plan de ordenamiento territorial es algo que va a estar a prueba durante 3 años para luego evaluarlo, y resulta que va más de un año y medio de que fue aprobado este artículo y reglamentado y no se cumple. O sea, ya nos copiaron un año y medio. La ley es la ley, pero si no la hacemos cumplir, no vamos a esperar por ellos, que mientras puedan van a seguir complaciendo a los ojeros, ¿no? Así es. Bueno, ¿y cómo vienen? Así que el 18 va a haber una barriada ahí por Sauce. ¿Cómo viene la comisión? ¿Se están reuniendo? ¿Cómo viene la dinámica? Sí, nos estamos reuniendo. Nosotros, estoy buscando a Álvaro, ¿sabés? Que anda en el tractor y estoy caminando a ver si lo encuentro en alguna parte para que él remate la nota. Bueno. Sí, nos estamos reuniendo. Nunca dejamos de hacerlo. Siempre nos reunimos en la chacra, que llamamos zona liberada de protocolos. por lo menos de grandes protocolos, ¿no? Y más allá de que la pandemia obviamente golpeó la militancia, hay un núcleo resistente que sigue viniendo a las reuniones y ahí se decide todo, se está trabajando bien, hay ánimo, y bueno, ahora tenemos el plus de que la ley nos asiste. No estamos pidiendo nada que ellos mismos no hayan aceptado y firmado. Eso nos da una fuerza tremenda. Mira, si sentís el motor, acá se está acercando Álvaro. Bárbaro. Te los paso para aprovechar la nota y estos minutos que nos ceden. Buenísimo, Silvia. Muchísimas gracias. Y bueno, ojalá que se siga fortaleciendo esta movida, que tiene una cantidad de logros, porque en realidad que exista esa ley departamental, digamos, aprobada por la Junta Departamental, que si bien no responde a la reivindicación inicial, es algo, un logro parcial, digamos, pero es una respuesta que tuvo que dar el gobierno departamental a raíz de la movilización que ha generado la comisión. Es así, tal cual. Te paso con Álvaro y un abrazo a ustedes y a la audiencia. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias, Carlos. Álvaro, bienvenido. Acá estamos con Dani en el programa. Bueno, agradecerles mucho este ratito que están ahí trabajando la chacra. Y bueno, Silvia nos contaba un poco de las actividades que se vienen el 18 de septiembre y el 5 de octubre. Y bueno, también han estado, creo, con las movilizaciones por colonización. Sí, te contó lo que pasó ayer, Silvia, lo de Orsi. No. Ah, bueno, eso me lo dejó para mí. Bueno. Contanos un poquito. ¿Qué? Mira, fue así. Nosotros resolvimos como comisión apoyar la movida, no la del 15, que viene ahora en estos días, el próximo miércoles, sino la del 10, allá de fecha de reglamento de tierras, como comisión, porque tenía un perfil claramente convocado por movimientos sociales, mesa de colonos, Movimiento por la Tierra, Grupo Centurión, Grupo de Medio de Colón, etcétera, ¿no? Bueno, entonces fuimos a la movida de ayer. Es más, yo desfilé a caballo con ellos, y vos sabés qué, perfecto, cuando estábamos esperando el almuerzo, estaban todos los políticos, ¿no? Todos. Del lado del Partido Nacional estaba Botana y había algunos más importantes, sobre todo Botana, senador del Partido Colorado, estaba gente de Cabildo. Y teníamos, increíble, además del Pacha Sánchez y el amigo Osquitar del Senado, ¿no? Teníamos, además de Osquitar Andrade, teníamos la presencia de Orsi, que no nos imaginamos. Porque ¿por qué iba a estar Orsi, verdad? Él no es legislador, tampoco es simplemente el intendente de Canelones. Bueno, sin embargo, estaba con todos sus séquitos Orsi. Entonces, bueno, estábamos ahí, nosotros preocupados porque no sé si ustedes saben que hace cuestión de un mes le solicitamos una entrevista previo a todas estas movidas para trancar firme, porque nos tienen ninguneados. Dijimos, bueno, vamos a solicitar formalmente una entrevista con Orsi, nuevamente. Habíamos hablado con el director de la Agencia de Desarrollo Rural, que era Pablo González. Y bueno, no nos contestaban, no nos daban la entrevista, y de repente, aquí, yo me fui un ratito a dormir, porque habíamos salido a las 3 de la mañana a la camioneta, mientras esperábamos el asado, y vienen aquí y me dicen, Silvia, Paco, todo. Álvaro, está Orsi aquí a 3 metros. ¿Sabes cómo? Salimos, bueno, lo rodeamos a Orsi, lo encaramos, le dijimos qué era lo que estaba pasando, que no, por favor, que bueno, todas excusas. Nos prometió, juró y perjuró que la semana que viene nos da una entrevista, y le dijimos, mira aquí, estamos a punto de escracharte Canal 10. Claramente, porque estos tipos, la única que escucha, el único lenguaje que entiende, si no, este canadaverso, que sí, que no, que mañana, que disculpa, que te prometo. Y bueno, nos tienen a cuenta, ¿no? Entonces, bueno, le dijimos claramente, mirá que la decisión nuestra, en caso de que no hablamos, es empezar a incendiar a las autoridades canarias, porque están expresando lo que es un Estado ausente, fallido totalmente. Y bueno, no, Juruper juró que esta semana nos da la entrevista, o sea que de paso y cañazo, además de apoyar la lucha de los colonos, nos sirvió a nosotros porque sin quererlo nos topamos con el jefe máximo de la comuna. ¿Qué te parece? Salió redondita la movida por Cerro Largo. Salió redondita, no estaba en los planes, ¿viste? Y espectacular. Una chapa. Una chapa, perfecto. Bueno, vale. Estamos con toda la fuerza para encararlo el 18 y el 5, ¿no? A muerte. Ni que hablar. Bueno, Álvaro, entonces, el 18 la invitación es en Sauce. Claro. ¿Cómo va a ser la dinámica? Te cuento, una de las cosas que es clave es que la gente sepa, porque es increíble, la propia gente de Sauce no sabe que está la prohibición. Entonces nosotros queremos, uno, lograr mucha base social en el propio Sauce. Son los más implicados, ¿entendés? Todas las chacras alrededor, toda la gente de la vivienda, de las afueras de Sauce, etcétera. Bueno, entonces el 18 hacemos volanteada barrio por barrio, además de que vamos a hacer una pequeña performance en la Plaza de Sauce a las 10 de la mañana y vamos a cubrir la feria. O sea, es el 18, vamos a estar toda la mañana con los ponchitos, con el cartel, con los volantes, y bueno, creando el clima. Y después lo otro es lo del 5, que el 5 sí, es increíble. Mirá, ayer, para que tengas una idea, ayer, que tengan ustedes con Daniel, ayer los medios, en cuanto terminó la movida de los colonos en el centro de Melo, cubrieron a los políticos, primer cosa, típico. Estaban todos los canales a quienes entrevistaron a los políticos, no a los luchadores, no a los gremios, no a los colectivos sociales, a los políticos, la figurita. ¿Y quién terminó hablando? Escuchame, Claudito. Orsi, que no tiene nada que ver con el legislador, no tiene nada que ver con la rendición de cuentas, no tiene nada que ver con la organización. Hablando sobre el problema, el amigo Orsi. Saquen ustedes dos las cuentas políticas de esto, ¿no? Bueno, ¿por qué se los cuento? Porque nosotros estamos en una lucha total para que nos saquen de la soja. No hay un solo medio. El 19 de junio nos entrevistaron 10 minutos, nos salió un minuto en la tele. O sea que el bloqueo es total. Y el periodista nos dijo tarde, miren que está bloqueado por el canal la participación de esta nota que les hicimos. O sea que, ¿cuál es la idea? Trancar para quebrar ese cerco mediático, ¿entendés? Ni que hablar. Bueno, acá tratamos de romperlo un poquito. Bueno, Álvaro, así que bueno, estas movidas igual, y la semana que viene, si tienen novedades de la reunión con la intendencia, bueno, nos avisan, exacto, para comunicarlo. Está buenísimo. Más cerca de decir, primero, tendríamos que dar las novedades, supuestamente si el amigo Orsi cumple con lo dicho que nos va a recibir, y segundo, para motivar y preparar los 5. Vamos arriba con las radios comunitarias y los compañeros apoyando la difusión de estas cosas, ¿no? ¿Qué? Buenísimo, ¿no? Álvaro. Que nosotros también venimos perseguidos por el gobierno, las radios comunitarias, también con la rendición de cuentas y, bueno, varias cosas más. Pero vos sabés una cosa, que es increíble, todo lo que significa lucha, radios comunitarias, pero ayer era clarito, Carlito, todo lo que era movilización social y lucha, los medios la ninguneaban, buscaban a los políticos, a los personajes, y ¡ah, no, no! Se acabó. Ese es el esquema. Ese es el esquema actual. Así, ¿no? Es. Bueno, así que bueno, vamos a tener que pelearla, vamos a tener que pelearla mucho, ¿no? Muchas gracias, Silvia y Álvaro. ¿Sale? Un fuerte abrazo. Nos mantenemos en comunicación. Un abrazo grande para todos ustedes. ¿Estamos? Un abrazo. Chao. Charlábamos con Silvia Guzmán y Álvaro Jaume, integrantes de la Comisión por un Canelones Libre de Soja Transgénica. Y bueno, Jaume, siempre su relato es apasionante. Es apasionante, ¿eh? Y muy pintoresco, aparte, ¿no? Es muy, muy gráfico, ¿no? Me encanta. Así es. Bueno, vamos. Bueno, nos retiraremos con un temita. Vamos despidiendo. Y bueno, vamos a retirarnos con otro tema de Ezequiel Fascioli Sosa. Que bueno, este tema se llama Ocupación. Voy a cantarles una canción muy nueva de esa gente que hizo más digna la vida en Bella Unión. soy de un pueblo que es de tierra, solo en ella ve la vida. Son de barro sus manos y los pies que al suelo pisan. Con el agua de sus ojos va moldeándose la arcilla de su destino, marcado por la cruz del sur arriba. Soy de un pueblo que es de tierra y su tierra es prometida. En las negras noches ronda, alambraos de estancias gringas, la tierra pa'l que trabaja, ya lo dijo el viejo Aretigas. Acá se regó con sangre de las razas negra e india, y ahí calde la raza gaucha sosteniendo las flechillas. Siglo XXI asoma en la América Latina, las cadenas del imperio se transforman, más dominan. Allá en los campos del norte la exclusión se agudiza, hay arados que se herrumbran en tierras improductivas. Por los senderos del alba hay gente que se organiza, fundando en un tiempo nuevo un lugar para la vida. Una bella unión resurge, se levanta, piensa y grita. La miseria no se aguanta, ya no hay pan ni se mendiga. La miseria no se aguanta, ya no hay pan ni se mendiga. La tierra que estaba sola se la campa y se conquista. La tierra que estaba sola se la campa y se conquista. A ser nuestra la tierra, ahora dulce la llovizna, pies y manos de barro vienen junto a la semilla. Vuelve a ser nuestra la tierra, ahora dulce la llovizna. Soy de un pueblo que es de tierra, vuelta a surcos florecidas.